Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Amigas y amigos megafónicos, estamos en un sábado más aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Deseo que estén todos muy atentos a lo que tenemos preparado para hoy. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y deseo que se enganchen en estos 60 minutos de Megáfono Joven. Buenos días con todos nuestras amigas y amigos radioescuchas. Bienvenidos sean a este nuevo programa en el que trataremos diferentes temas relevantes, tanto para la ciudadanía como para aquellos demás interesados, sea gobiernos o sea asimismo diferentes autoridades del sector público. Esperamos su atención. Soy Stalin Alfredo, Siccha Valenzuela. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este espacio radial joven para reflexionar ideas. En el tema de hoy vamos a tener la movilidad humana. La movilidad, pero nos vamos a enfocar en las mujeres. Hola, soy Karen Alejandra Camacho Salazar. Espero que tengan una linda mañana. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Y en nuestro segmento Jóvenes con voz vamos a hablar sobre movilidad humana y mujer. Gracias, Fabricio, por adentrarnos en esta temática. A mí me gustaría que desde nuestra mirada juvenil y desde lo que hemos escuchado, visto en las noticias, empecemos a conversar de lo que es la movilidad humana y la mujer, cuáles son las mujeres o cómo nos influencia esta movilidad a las mujeres, cómo cuando migramos estamos nosotras como mujeres siendo recibidas, siendo leídas, observadas. ¿Qué opinamos nosotros como jóvenes y jovencitas de estos dos conectores, mujer y movilidad? Sí, cada uno deberá estar pensando esta reflexión en cada uno de sus casas. Nosotros vamos a conversar acerca de ese tema y desde mi perspectiva, yo entiendo que movilidad humana, por ejemplo, ya desde decir movilidad humana estamos ya hablando acerca de derechos. Y derechos que tiene una persona en donde quiera que ésta nazca, independientemente de la nacionalidad que tenga. Y es importante hablar de este tema porque la movilidad humana se refiere, creo, a toda actividad o toda capacidad de poder trasladarse de un lugar a otro. En ese sentido podemos abarcar varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la movilidad humana de los migrantes, el tema de las discapacidades, por ejemplo, o también podemos hablar de la mujer, como es el tema de hoy que nos vamos a enfocar. Y en ese aspecto, un ejemplo que conozco o que de alguna manera tengo idea es de las mujeres que vienen a lugares o establecimientos que se dedican a la prostitución. En este sentido, existen, por ejemplo, mujeres que vienen de Colombia, desde Venezuela últimamente, a este tipo de lugares, y entonces nos hace reflexionar y nos debería hacer reflexionar cómo es que el trabajo humano puede, incluso hasta denigrarse tanto a ese nivel como para que una mujer sea la que venda su cuerpo, ¿no? Tenga solo esa medida como última solución. Y es un tema bastante interesante que yo lo quisiera poner sobre el tapete, a ver qué piensan cada uno de ustedes, compañeros. Bueno, compañero Fabricio, estoy de acuerdo contigo que al hablar de movilidad humana nos referimos también a los derechos. Y aparte también yo quisiera recalcar que nos referimos, aparte de derechos, a la vida digna. cómo estas personas, y en específicamente la mujer, lo que vamos a tratar precisamente el día de hoy, tiene derechos sobre diferentes aspectos de la sociedad. Ejemplo, el trabajo. ¿Qué diferentes plazas de trabajo puede acceder una mujer al país a donde se dirige, sea cual sea la mujer de donde provenga? Asimismo, los servicios básicos, el hogar, la familia. ¿Cómo es que la mujer tiene derechos sobre estos diferentes aspectos y cómo es que se desarrolla al lugar a donde va? ¿Qué es lo que hacen los mismos gobiernos para precautelar estos derechos y asimismo no vulnerarlos? Esto es lo importante que yo quisiera recalcar en este momento. También quisiera abordar un poco un ámbito histórico de lo que ha sido esto de la movilidad. ¿Cómo es que desde nuestro país Ecuador, pasando por Colombia, Venezuela, ha ido este tema creciendo en los últimos años, desde prácticamente hace unos 80 años que inició el auge de esto mismo? Yo les voy a dar mi opinión. Yo pienso que en eso de la movilidad humana, en las mujeres, creo que las mujeres tenemos derecho a todo, porque se ha visto en algunos lugares de aquí que a veces es como que te dicen, este trabajo no es para ti o esto tú no puedes hacer. Entonces creo que todas las mujeres tenemos derecho a hacer todo. Si es aunque sea componer un carro o lo que sea, nosotras también podemos. Y eso de la movilidad humana es un bonito tema, porque me parece que es un bonito tema tratado, ya que puedo defender a las mujeres ahorita, ¿no? Y ya, eso. Y también quisiera recalcar un último punto también de lo que esta tarde había estado leyendo un poco sobre este tema también justo, que ahora vamos a tratar. Y como un punto importante era que la palabra raza, no hablemos tal vez de razas que haya, porque somos una sola raza, la raza humana, independientemente del color, la creencia, de lo que pensemos. Todos somos una misma sociedad, todos conformamos una misma sociedad, de la cual todos tenemos derecho, independientemente de lo que seamos, de lo que hayamos hecho. Todos tenemos diferentes derechos, los cuales deben ser respetados. Y esto quisiera nuestros amigos radioescuchas recalcar, que respetemos los derechos de las diferentes personas, que no incurramos en la discriminación, que no nos dejemos llevar por otras personas que seguramente están hablando mal de lo que son los extranjeros, porque también son personas con una dignidad, son personas que sufren al igual que nosotros. Por eso respetémoslos y apoyémoslos sobre todo. Claro, y es que pensar la vida y pensar en rescatar los valores que se han estado perdiendo, como el respeto, la solidaridad y la integridad de una persona, hay que hablar obviamente en estos días de todos aquellos temas, para ir reforzando nuestras opiniones y nuestras reflexiones acerca de estos temas. Y por mi lado, no sé, me atañe o me incurre a pensar en el tema de la identidad como una idea formable de lo que cada uno de nosotros somos, ¿no? Es todo ese conjunto de características que nosotros empleamos para comunicarnos, para hacer cualquier tipo de acción, ¿no? Y dentro de ese conjunto de características, la nacionalidad, pensemoslo o reflexionémoslo desde un punto de vista con una mente abierta, si por llamarlo así, y pensemos, ¿no?, en qué nos lleva a pensar esta idea de la patria, qué es lo que significa en realidad patria y por qué no darle un nuevo significado. Abrazarnos con las personas que vienen de otros lugares. Todos hemos migrado, me parece, o todos conocemos hoy a alguien que haya migrado de un lugar a otro. Entonces estamos hablando de coartar la capacidad de trasladarse de una persona de un lugar a otro, y deberíamos reflexionarlo desde ese ámbito. Y pediría que Jamie nos ayudes con una canción. Claro que sí, Fabricio. Entonces vámonos a escuchar Nací Mujer

hasta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Bueno, chicas y chicos, espero les haya gustado este tema musical de Diana Bella, Nací Mujer, y como también nos mostraba las diferentes, digamos, como estereotipos que vamos viendo que se le impone a la mujer. La sociedad, como nos dice, las mujeres tienen que ser de esta forma, tienes que comportarte, tienes que trabajar, lo que apuntaba también Karen, ¿no? Hay cosas o trabajos a los cuales la mujer es muy limitada y es también, digamos, más bien como retirada de ciertos trabajos, como que no eres capaz, no sabes hacer esto, siendo que todo podemos aprender porque somos seres humanos y tenemos las mismas condiciones de desarrollo de nuestra inteligencia. Bueno, una de las cosas que hablábamos extra micrófonos, que nos preguntamos, ojalá en nuestro próximo programa podamos traer unas cifras más precisas, es ¿quiénes migran más, las mujeres o los hombres? Y bueno, hay diferentes opiniones, ¿no? Como en un pasado los hombres más, como de pronto actualmente las mujeres en ciertas regiones son las que están, digamos, elevando estas cifras y son las que están migrando por razones económicas, por razones de querer sustentar a sus familias y sostener a sus hijos. Y bueno, y no solamente a sus hijos como núcleo principal, sino también a sus madres, a sus abuelos. Entonces van a otros países a trabajar para poder enviar dinero a la familia que queda en su lugar de origen. Entonces son preguntas que también nos vamos haciendo y esperamos que les motiven también a ustedes a empezar a investigar y a empezar a navegar ahí en la red y decir, bueno, ¿quiénes están migrando más? Otro artículo, bueno, pero este más enfocado en la realidad mexicana, precisa que los hombres migran por trabajo, pero las mujeres migran por violencia. Entonces vamos a conversar también un poco de a qué nos exponemos las mujeres cuando migramos. Y dentro de lo que hemos leído también se señala que las mujeres y los niños al migrar están en más riesgo de vulneración de sus derechos. O sea, yo creo que las mujeres por desesperación buscan qué hacer, qué onda, ¿en qué me pongo? Por no ver el trabajo que les conviene. Entonces, creo que tenemos que ser más conscientes y eso para ver qué podemos hacer, porque no está bien en la violencia que nos hacen a nosotros como mujeres. Eso, sí. Y bueno, exactamente también como nos mencionaba Jamie, los estereotipos. En cuestión de estereotipos, yo considero que la mujer es la más afectada en esto. ¿Qué son básicamente los estereotipos? Se forman por malos rumores, malas conversaciones que tienen las diferentes personas sobre otras personas. Los estereotipos, como nos han demostrado en estos últimos años, no han hecho más que vulnerar la dignidad humana de cada persona, porque los estereotipos nos centran en ser algo, o aparentemente en ser algo, y no en tal vez abrirnos más allá de lo que podemos realmente ser nosotros. No podemos muchas veces expresarnos libremente por miedo a los estereotipos, porque los estereotipos nos limitan a ser como somos. Y en cuestión, bueno, regresando un poco al tema de la violencia contra la mujer, preciso que sí, exactamente. La violencia se produce más hacia la mujer, sea cual sea en el lugar que que la mujer se encuentre. La violencia se ha evidenciado, ha sido algo muy fatal para la mujer, tanto así que en el Ecuador mismo se han registrado múltiples casos de femicidio en los últimos años, y tal ha sido la magnitud que el mismo gobierno ha tenido que, meter las manos dentro de eso y crear leyes y medidas específicas para proteger a la mujer en contra de la violencia de género. Claro, esto también se hace un estudio dentro de lo que son los enfoques de género. Sí, y mira, yo para rescatar uno de los puntos de que hablaba Stalin sobre el miedo a estos estereotipos, quisiera acotar que lastimosamente pienso que los estereotipos están basados muchas veces en hechos, pero de esa misma, de ese mismo miedo, de esa misma acción de combatir el miedo, es de lo que se trata, ¿no? De ir deconstruyendo, destruyendo ese tipo de estereotipos, aunque suene raro y confuso, ¿no? Ese tipo de estereotipos. Y eso, ¿no? Reflexionemos en casa, a ver cómo es que nosotros nos hemos hecho la idea de algo que quizá tenga otro significado y nosotros queramos darle uno impropio, ¿no? Y aparte de eso también hablar del contexto del que depende la violencia. La violencia depende del contexto en el que se encuentren. Vamos a tener así en varias regiones a hombres o a mujeres que se trasladen en mayor cantidades. Pero de esto, ¿a quién culpar, no? Es un tema de buscar culpables también, hacer un mea culpa, claro, de la antisolidaridad, de la antipráctica de valores que hemos cometido nosotros como sociedad, pero también como sociedad los errores, reconocer de los tipos de gobierno que hemos construido. Y seamos claros, el Estado ecuatoriano hoy en día no llega a todas las partes del territorio y por ende tiene una serie de falencias en cuanto al modelo de sus políticas públicas. Un claro ejemplo es la violencia cometida en la violencia familiar, la violencia disfrazada de acontecimiento familiar que luego es ocultada como un secreto familiar, que es la práctica del incesto. Y es algo que el gobierno, al menos en materia de derechos, no está presente por el momento. Y más bien se tiene toda una ola, una bruma de estereotipos en la cabeza de aquellas personas dirigentes o autoridades de estos lugares. Estoy hablando de los ríos, claramente, y todas las personas que a ellos representan supuestamente, ¿no? Sí, es muy cierto lo que nos comenta Fabricio. Y una de las cosas que me gusta también compartirles es esta lectura del informe confidencial, en donde las mujeres que han migrado de sus países, en la mayoría de los casos ha sido por trata de personas, que es otro tipo de violencias que sufre la mujer. En este artículo, Yasmín Hassan, la directora de Equality Now, expresa, ¿no?, que esta experiencia indica que la migración femenina está profundamente vinculada con el tráfico de personas, ya sea para fines sexuales o para fines de trabajo doméstico. Entonces, como vemos, la mujer está siendo estigmatizada con que no puede ir o que el desempeño mayor que debe de realizar en otros países es el servicio doméstico, todo el tema de cuidado de niños, de atención a personas adultas mayores, de las labores del hogar, o el tema de lo que son fines sexuales. Entonces ese es un estigma supremamente fuerte, porque no es la realidad de todas, y que sí se haya, digamos, como empezado a pensar o visto la mujer como instrumento para el tráfico también de estupefacientes. Esa es otra de las cosas en Colombia, cuando hubo como este auge de esta modalidad delictiva, se le decía la mula. Entonces era como la mujer consumía cierta cantidad de narcóticos, de pastillas, de cloruro de cocaína, sí, en cápsulas, y las transportaba dentro de su cuerpo, y muchas de ellas murieron porque el solo hecho que se reviente una de esas pastillas estaba causando la muerte. Un riesgo inminente, que horrible. Y pensándolo bien, muchas veces estas mujeres lo hacen por temas de familia, porque quieren ayudar a sus familias, puesto que la prioridad, aunque según yo considero, la prioridad de una mujer siempre va a ser su familia, sus hijos, el mantener a sus hijos, el ver que sus hijos crezcan bien. Y por eso estas mujeres, como mencionó Jamie, se someten a estos tratos denigrantes. Por eso a todas nuestras amigas radioescuchas, yo les recomiendo que si sufren de violencia, si sufren de tratos denigrantes, sea donde sea, denúncienlo. Por eso están las leyes. Las leyes están para precautelar los derechos no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Precautelar el derecho de todas las personas. Por eso, no se callen, nuestras amigas radioescuchas. Ustedes también son unas personas dignas. Ustedes son personas que merecen todo el respeto siempre y cuando ustedes lo hagan exigir. Sí, es históricamente el recrudeciente la historia de las mujeres, ¿no? Y todo este tema de la desigualdad que las ha traspasado todo este devenir de ellas, y se refleja claramente en nuestros días, en nuestra cotidianidad, la relación de desigualdad que existe y que prima en todo el espectro social. Ahora para hablar sobre cómo podríamos socavar este tipo de comportamientos culturales, deberíamos hablar sobre educación y sobre educación familiar. A todos y cada uno quien nos escucha, ponernos a reflexionar en serio lo que significa educar a una persona. Estamos hablando de inversión que puede recibir este sector de la educación por parte de toda la sociedad, y es donde debería ser uno de los puntos donde prime el porcentaje de inversión del PIB anual, ¿no?, de cada año, y debería ir incrementándose. Incluso yo considero con un poco más de seriedad, ¿no? Aparte de ello, quisiera tocar el tema de las mujeres, pero en el entorno familiar, como ya lo había dicho antes. Es un tema en el cual el Estado se ha despreocupado y no ha tenido acceso y ni preparación de herramientas que ni siquiera estadísticamente favorables para hacer un control y un sondeo de la situación real y tener la percepción real de las problemáticas sociales que en esos territorios surgen. Es muy cierto lo que dice Fabricio, porque cuando tenemos unas estadísticas y cuando podemos darnos cuenta de cuántas mujeres están migrando, por ejemplo, en el caso actual que tenemos aquí en Ecuador, de cuántas mujeres colombianas están en Ecuador, cuántas han venido por el tema de la violencia, cuántas han venido por una migración económica, por seguridad, bueno, por las razones que hayan sido, cuántas mujeres venezolanas, cuántas cubanas, cuántas de pronto de Estados Unidos, porque también tenemos un Ecuador pluridiverso, ¿no? Y la migración, bueno, actualmente se ha incrementado con el tema de nuestros compañeros venezolanos, pero la migración ha sido año tras año, pues, de diferentes países. Entonces, esas cifras ayudan a tomar esas medidas, a hacer unas políticas públicas que realmente atiendan a esta población. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda son derechos universales. Entonces, no podemos decir, no, le vamos a dar trabajo solamente a los ecuatorianos, porque entonces si le damos trabajo a un colombiano o a un venezolano, entonces hay un ecuatoriano que se va a quedar desempleado, porque el derecho al trabajo es un derecho universal, sea aquí en Ecuador, sea en China, sea en donde estemos, todos tenemos derecho a escoger en qué queremos trabajar y a tener un salario digno por ese trabajo. Entonces esas cifras nos permiten pues que podamos tener también, digamos así, unas medidas para garantizar esos derechos. Y no solamente en Ecuador, sino también en todos los otros países que están siendo receptores de las diferentes migraciones, ¿no? Entonces tenemos también Italia, en donde muchos africanos están en Italia, España, en donde estaban diferentes nacionalidades también ahí. Y de ahí, pues bueno, tener una garantía más que todo de eso, de sus derechos. Vamos entonces con otro tema musical y ya regresamos aquí a Megáfono Joven. Y bueno, por otro lado, esta semana estuvimos haciendo algunas entrevistas, algunas rondas por ahí por los colectivos de nuestra ciudad de Quito y visitamos la Casa de Útero. Útero es una organización que se dedica a la recuperación del arte en nuestra ciudad, y para que ustedes tengan una mejor idea de lo que les hablo, vamos a escucharlos en la entrevista. Mi nombre es Luz Albán y aquí el colectivo es del Útero, Espacio Sociocultural. Dime, Lu, ¿para qué formaron este espacio? ¿Cuáles fueron sus principales objetivos a mediano y largo plazo que ustedes estuvieron pensando para construir este espacio? Claro, bueno, la principal idea era poder tener un espacio de trabajo para artistas, pero un espacio de trabajo para artistas en donde se puedan unir distintas áreas, distintos artes, que no sea solo enfocado a un arte, sino que podamos encontrar distintas cosas. Y también que vayamos ofreciendo varios servicios, que pueden ir desde talleres, hasta eventos, hasta asesorías, o justamente brindar espacios. Entonces, ese, digamos, es el objetivo que tenemos ahora, a corto y mediano plazo, y ya más a largo plazo, realmente quisiéramos poder generar también algo de incidencia en el barrio y en la ciudad, o sea, que también seamos como reconocidos a nivel local y nacional, como un espacio cultural que brinda oportunidades de artistas, tanto emergentes como confirmados, y también espacios independientes de autogestionados. ¿Y cuáles serían las temáticas que se están llevando a cabo de parte de los talleres? Por ejemplo, el día de hoy, que ha habido un evento grande, ¿cuáles serían las temáticas regularmente que se están manejando en el espacio? Sí, bueno, el día de hoy es algo particular, tenemos una casa abierta, y el objetivo de esta casa abierta es justamente que las personas puedan venir a conocer lo que ofrecemos acá, y sobre todo los artistas que trabajan acá. En el espacio de arriba de la casa tenemos artistas residentes, entonces cada uno tiene un área distinta de trabajo, que va desde la música, tenemos estudios de grabación, un estudio de fotografía, un estudio de audiovisuales y diseño, y también tenemos ya lo que son tiendas de diseño, de cosas más ecológicas, un estudio de tatuaje, una fundación. Entonces, como pueden ver, varía bastante, no solo en el ámbito artístico, sino también, digamos, social. Entonces, eso por un lado, y después en todo lo que son los talleres, intentamos dar talleres de artes corporales, también de artes visuales, de artes plásticas. Eso, como les decía, intentar variar lo más posible. Listo, y cuéntanos, Esteban, me contabas también que eras uno de los fundadores de este colectivo. Cuéntanos, según tu perspectiva, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizan como colectivo precisamente para ir incrementando miembros? Sí, bueno, desde que nosotros fundamos el Útero, nosotros siempre dijimos que queríamos que aquí sea como que un punto para una conexión de diferentes proyectos y diferentes artistas. Entonces, la manera en la que nosotros hacemos que nuestro proyecto crezca y que nos hacemos visibilizar mejor es, mientras más colectivos, mientras más artistas y más gestores culturales se unen a nuestro proyecto, más es el alcance que nosotros podemos tener. Entonces, realmente la estrategia como que de base que nosotros tenemos es mientras más, mejor, ¿sí? Porque este objetivo que nosotros estamos formando aquí en el Útero es un objetivo que nosotros lo planteamos, pero que ya tiene como 30, casi 40 artistas, colectivos, fundaciones que están trabajando aquí mismo en la casa. Entonces, nosotros la estrategia más grande simplemente es, mientras sea más público, más abierto, las convocatorias sea igual para el público en general, y así poder tener como que una variedad realmente de propuestas, es la manera en la que nosotros podemos llegar también a mayor número de personas y de esta manera llegar a hacernos conocer mejor. ¿Actualmente con alrededor de cuántos miembros cuenta? Hay diferentes miembros que van variando en, digamos, como en la responsabilidad que tienen en la casa o en el trabajo que hacen, pero entre, digamos, colectivos, artistas, talleristas y fundaciones, yo diría que somos más de 40 en entre todos los que somos personas, ¿no? Ahora, teniendo un colectivo, existe, o se sobreentiende, creo, un compromiso social. ¿Cuál sería el compromiso social que tienen o que se enfoca en ustedes, la posición política que ustedes asumirían, quizá? ¿Podrías contarnos algo de eso? O sea, nosotros lo que queremos hacer aquí con el Útero es democratizar el arte y la cultura, sobre todo. Entonces, por esto nosotros realizamos todas estas convocatorias que son públicas. Más allá de una tendencia política, nosotros no creo que la tenemos. Nosotros tenemos una tendencia más humana. Realmente no es una tendencia política, porque no creo que aquí creemos mucho ya en la política, sino más bien en lo que es la calidad del ser humano y en los valores que éste puede aportar. El Útero está fundado en base a valores, más no en base a reglas. ¿Me entiendes? Entonces, todos los artistas y los residentes que llegan acá simplemente tienen que compartir los mismos valores que nosotros compartimos acá, que son obviamente el respeto hacia toda vida humana. Justamente también vemos la importancia que hay en la sociedad en tanto al arte y la cultura, para que uno pueda expresarse y que la otra persona también pueda como entender un poco más. Sabemos que hace falta cultura en nuestra sociedad, entonces por eso también iniciamos este proyecto, que es realmente multifacético, porque como decía Malú, no es solo arte y cultura, también tenemos un punto que es muy fuerte y que nos centramos en también proyectos sociales, y por eso también trabajamos con fundaciones, y por eso en realidad también lo que nosotros estamos ya ahora implementando es más allá como una programación ya más con el barrio, ¿no? O sea, queremos que el barrio se involucre también en este proyecto, porque el proyecto también contempla un montón de reactivación del barrio. O sea, queremos que el barrio vaya cambiando y que no sea siempre la zona de farra, la zona de alcohol, de drogas, de problemas, sino queremos también nosotros rehabilitar un poco la zona como estaba, ¿no? Toda la parte patrimonial, recuperar toda esta parte de barrio que hay, y bueno, y ver qué justamente podemos hacer en conjunto. O sea, el Útero es en conjunto, el Útero no son 2, 3, 4 personas, sino el Útero es un grupo grande de personas que van hacia el mismo camino. Uh-huh. Otra pregunta que quisiera, Daniela, es que nos aclares un poco por qué Útero. Sí, el Útero sobre todo, bueno, nosotros lo pensamos porque, bueno, desde el Útero venimos todos, toda la vida se crea desde el Útero, entonces nosotros dijimos, bueno, en este espacio, ¿qué queremos hacer nosotros? Es crear. En este espacio, o sea, si podemos como, digamos, resumir lo que hacemos aquí es creación. Creación, producción, arte, cultura, creatividad al 100%. Entonces lo que nosotros quisimos hacer aquí con la casa y por qué le pusimos el Útero es porque de aquí van a salir siempre y han salido ya de por sí varios proyectos, varias ideas innovadoras y nuevas. Entonces el Útero es porque de aquí nacen nuevas ideas, porque aquí pueden germinar también proyectos nuevos. ¿Y futuras temáticas que se vayan a realizar o futuros proyectos que tengan en mente ya como organización? Nosotros ahorita, bueno, estamos queriendo activar la parte de la tienda y la parte del restaurante que hemos tenido como que un poco ahí en stand-by, porque el Útero también, bueno, aparte de toda la parte que tiene de talleres y de arte, también, bueno, vamos a tener un espacio que es justamente para apoyar a los artistas que están emprendiendo, a los artesanos, a las nuevas fundaciones con sus productos, para tener una tienda en la que se pueda vender. Y también queremos implementar también un restaurante que tenga como una alimentación más consciente, ¿no? Entonces va a ser vegetariano vegano, lo estamos implementando poco a poco, y esos son uno como de los proyectos en los que nos estamos metiendo. Pero más allá de eso, cada tallerista, cada residente de las casas, de las personas que tienen arriba sus oficinas, también tienen sus proyectos, y nosotros en la medida de lo posible tratamos también de involucrarnos en los proyectos que ellos tienen para apoyarles en publicaciones, en comunicación, en difusión, y bueno, en lo que ellos nos puedan ayudar, o sea, en lo que nosotros les podamos ayudar también a ellos, dado que ellos igual nos ayudan a nosotros. Aquí lo que tenemos bastante es un intercambio de saberes bien bonito, ¿no? Porque nos ayudamos conjuntamente entre los conocimientos que podemos tener nosotros y los conocimientos que pueden tener los residentes, para que así el proyecto que nosotros tenemos en conjunto pueda crecer y pueda ser completo y que tenga todas las partes, entonces ahí trabajando, ¿sí? ¿Tienen alguna relación o alianzas, digamos, con otras organizaciones? ¿Han trabajado en conjunto con otros grupos? Hemos intentado, sí, justamente tener como un acercamiento con otros colectivos, con otras casas culturales, pero bueno, en todo esto entendemos que obviamente es complicado justamente como que lograr una hoja de ruta y lograr esta sinergia ya entre como grupos que manejan otros pequeños grupos. Entonces es complicado, hemos tenido algunas conversaciones cuando nosotros recién iniciamos la casa, formamos parte del Congreso Cultura Viva Colectiva, del CBC que estuvieron haciendo acá, Y bueno, ahí tuvimos como que contacto con otras casas culturales, ¿no? Entonces, por el momento realmente no lo hemos hecho mucho porque no hemos tenido como mucha cabida en eso. Es bien complicado, es bien complejo el tema de ver de realmente cuáles son los trabajos en conjunto que cada casa cultural puede hacer. Pero obviamente nosotros entendemos que para justamente hacer que el trabajo que nosotros estamos queriendo hacer aquí pueda ya expandirse más allá de la capital, tiene que ser de por sí con otras casas culturales. Bueno, y entendiendo el útero como un espacio de apoyo creativo, ¿no? Artístico, quisiera que ustedes me cuenten cuál es su visión acerca del arte, por ejemplo, cuál es su concepto acerca del arte. ¿En Quito? Cada uno. El arte, sí, en general. En general, en Quito, y no sé, tu perspectiva que tienes acerca del arte. Bueno, yo principalmente el por qué me gusta el arte es porque, bueno, como me imagino muchas personas que practican el arte, es una manera de expresión muy fuerte. Muchas veces, por ejemplo, no tenemos las palabras para decir algo, o nos sentimos cansados o estresados, y cuando practicamos nuestro arte favorito nos sentimos completamente llenos. Entonces creo que es súper necesario. El arte es algo completamente, y la cultura es algo completamente necesario en nuestras sociedades, porque transforma vidas, transforma cultura, transforma comunidades. Entonces, nosotros en el útero estamos full con esa visión, por eso también somos sociales, pero creemos que la cultura es algo social, o sea, el arte es algo social. Entonces, esa es un poco mi perspectiva del arte, que realmente es transformador, tiene ese poder transformador súper súper fuerte, súper grande. De ahí, mi visión del arte en Quito es un poquito más pesimista. Bueno, pesimista sí, no, siento que en los últimos años ha habido muchísimos avances, se podría decir, muchísimo apoyo a la cultura, hay como más convocatorias a festivales, igual convocatorias públicas del municipio, y eso está súper bien, pero sí creo aún que, sobre todo para los artistas emergentes, es bien complicado. Siento que aquí, en comparación con otros países, por ejemplo, yo viví en Francia algunos años, entonces ahí por ahí puedo comparar. Siento que, por ejemplo, aquí en muchas veces cuando un joven quiere ser artista, está mal visto, ¿no? Está como los papás dicen, no, pero te vas a morir de hambre, na. Como que no está suficientemente tomado en serio. O sea, la gente piensa que aquí un artista no puede vivir solo del arte, porque se va a morir de hambre justamente, porque no puede hacer eso. Entonces, creo que es importante cambiar esa visión, que cambiar esa mentalidad, que poco a poco, obviamente es un proceso, no nada es enseguida, pero sí creo que es parte un poco de nuestra lucha como jóvenes que estamos emprendiendo en esto, es un poco mostrar que si es que lo haces con pasión y dedicación y sobre todo profesionalismo, puedes llegar a hacerlo. Y percibo que también como que su objetivo es formar nuevos artistas, ¿no? Claro, también, sí, de hecho, sí, eso lo logramos con los colectivos que tenemos acá. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un colectivo de teatreros que tienen una escuela profesional, que se llama Imagino Teatro. Ellos forman a jóvenes justamente, o bueno, adultos que quieren ser profesionales en el área del teatro. Entonces la idea es juntarnos con personas que tienen igual un buen nivel, un buen conocimiento y que puedan ir formando también a las nuevas generaciones. Y nunca es tarde, pero creo, para empezar a hacer arte, ¿no? Nunca es tarde, sí, eso es súper bueno. Igual aquí tenemos gente de todas las edades y eso está súper súper chévere también, y creo que igual hay que seguir con esta visión, ¿no? De que nunca es tarde para empezar algo, de que siempre puedes despertar una pasión y esto. ¿Cuál sería tu visión, Esteban, sobre el arte? Y invítanos, o sea, invita a la audiencia que te escucha en la radio de la Casa de la Cultura a formar parte de los talleres, ¿no? Sí, bueno, yo más que todo tengo una visión completamente desde afuera, ¿no? Porque yo no soy artista, yo soy un gestor básicamente de proyectos, entonces yo no soy artista, pero obviamente voy a poner mucho énfasis en lo que dice Malú, y es que el arte tiene todo este poder transformador en cualquier persona, cualquier edad y cualquier estrato social que venga. Realmente yo creo que, hablando, digamos, desde mi propia parte, siempre como que he estado como reacio, digamos, a hacer como que algún tipo de arte, pero al mismo tiempo siempre como que me llama la atención. Entonces yo les invito a que realmente dejen de lado cualquier pensamiento que uno pueda tener de que a veces uno no lo puede hacer, o de que a veces uno ve a algún artista y dice, yo qué voy a saber hacer esto. Exacto, es como, ¿qué voy a poder yo hacer esto? Pero es justamente lo que ustedes decían también, de que uno nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para ser artista, nunca es tarde para también poder justamente expresar todo lo que uno tiene adentro físicamente, ¿no? O sea, con pintando, sea haciendo arte con cerrajería, sea bailando, sea haciendo teatro. Entonces yo les invito realmente a que puedan un poco como conocerse y descubrirse a uno mismo para ver cuáles son como que las carencias y las necesidades que a veces nuestro cuerpo, nuestra mente tiene como para ir liberando un poco las cosas que a veces con las palabras no podemos soltar, ¿no? Entonces esa sería la invitación, a que vengan a probar, a que vengan a probarse sobre todo, porque esa yo creo que sería como la gran cosa, ¿no? A probarnos a uno mismo que sí podemos ser artistas, que sí podemos hacer otras cosas, y que no tal vez necesariamente es porque queramos vivir del arte, simplemente tal vez porque queremos tener un desfogue de alguna cierta cosa, o porque tal vez nos llama la atención. No hay que ponerle como mucho pensamiento a eso, sino yo más que todo diría, y ahí es la invitación, si lo sienten, vengan, háganlo, aprendan, disfruten y a ver qué sale. ¿Sus números de teléfono, dirección, por forma sí, de que la gente podría acceder a este espacio? Claro, bueno, mi número de teléfono por ahora igual no tenemos convencional, entonces el celular es el 099-269-1238. Y también si no nos pueden escribir al correo electrónico, que es delúteroespaciocultural@gmail.com. ¿Nos podrías repetir el número? Claro, 099-269-1238. Listo, y por último quisiera que nos den dos ejemplitos nada más de un taller para enfocado a una cierta edad de 8 hasta 12 años, por ejemplo, y otro taller para adultos, por ejemplo. Nos das un par de ejemplos. Bueno, en taller para de 8 a 12 años puede ser cualquier cosa corporal, creo, porque creo que a esa edad los niños tienen que realmente desahogarse y nada, de como justamente poder expresarse a nivel corporal, digamos. Entonces yo lo que les aconsejaría sería más todo lo que es expresión corporal, circo, teatro. Bueno, en realidad un niño puede hacer todo lo que quiera. Huerto también, tenemos también un huerto acá, entonces a veces eso les encanta también, jugar con las con la tierra. Y ya para personas igual de edad también, recomendarles cualquier tipo de taller corporal, si es que están en buena salud, si es que tienen la motivación. Muchas veces nos sorprenden, hay personas adultas igual que siguen clases de acroyoga, de aeroyoga, y se desenvuelven súper, súper bien. Y también, si no, les podemos aconsejar los talleres de escritura creativa de uno de nuestros colectivos, Tinta Sombra. Y si no, también unos talleres de dibujo que también tenemos como un artista súper bueno que se llama Andrés Burbán. Genial. ¿Tienen alguna página en Facebook? Sí, en Facebook estamos como El Útero, así nomás. Para que se enteren de sus actividades y puedan acudir en los horarios que ustedes... Exactamente. Y en El Útero, en la página de Facebook, ponemos todita la información. Y si no, también inicialmente tenemos, tenemos una página de internet también. Es elutero-sociocultural.com. Así nos buscan en todas las redes. En Instagram también estamos. Entonces de ahí ya no se pueden perder todas las actividades y noticias que tenemos para ustedes. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Finalmente, y ya se nos ha acabado el tiempo del programa, queremos llamar a las conclusiones de cada uno de los que se encuentran en esa mesa para que todos y cada uno de nuestros radioescuchas pueda reflexionar a través de nuestras opiniones, también utilizarlas y beneficiarse si en algo les pudimos aportar hacia ustedes. Karen, ¿tú nos podrías ayudar con lo que...? Bueno, de todo lo que hemos hablado hoy, pienso que todas las mujeres tenemos que estar ahí al pie, no dejarnos de nadie. Sí, al pie del cañón, no dejarnos de nadie, y les quiero. ¡Qué tierna! Bueno, sí, como mencionan mis compañeros, me ha parecido una charla muy enriquecedora la que hemos tenido aquí. Hemos tratado temas muy relevantes que esperamos en un futuro se solucionen a nuestros radioescuchas. Yo quiero invitarles a la reflexión, a que piensen sobre todo lo que hemos hablado aquí, porque no solo queremos que se quede en cabina, sino también que vaya a sus hogares y que en sus hogares también discutan y que aporten a estos diferentes temas, porque desde los hogares desde donde se forma nuestra sociedad. Y bueno, nuestros radioescuchas, como yo siempre les digo, no podemos ser perfectos, pero cada día podemos ser mejores. Exactamente, mis amigos, y a todos a quienes luchan por la revolución y por el cambio en las conciencias,